yo me creo hombre bueno, con errores un montón, del que ríe o el que llora, depende de la situación. Yo me creo hombre bueno, con errores un montón, del que ríe o el que llora, depende de la situación. Ni me molesto cuando veo las cartas que me dan, ni me molesto cuando veo lo que dan. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Primer hermano, ya agujereando lo que hay para jugar de la muestra. Sobra, pero basta igual. La primera vale un ciento, es la que hay que ganar. Juego todo y aunque cueste, tendrá su fruto al final. Ni me molesto cuando veo las caretas que me dan, ni me molesto cuando veo lo que dan. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Pico a pico, pico a pico, largamos los perros ahora. Empardo la última jugada y me quedo con la fruta, la primera.